From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Aparentemente, Hamas ha tomado el control de prácticamente toda la franja de Gaza, mientras su lucha con la facción palestina rival, Fatah, se sigue intensificando. Al menos 21 personas fallecieron en las luchas internas el miércoles, elevando a 8 el número de muertos de esta semana. Las fuerzas de Hamas continúan tomando posiciones estratégicas de Fatah en Gaza. Hoy temprano, hombres armados tomaron el control de las oficinas de las fuerzas de seguridad preventiva. Testigos dicen que los guardias de Fatah fueron sacados a la fuerza del recinto y ejecutados en la calle. El presidente palestino Mahmoud Abbas por primera vez le ordenó a los miembros de su élite de guardias que respondan a los ataques. La población civil de Gaza es quien se lleva la peor parte, lo que se suma a la terrible crisis humanitaria provocada por los ataques y bloqueos israelíes. Los hospitales están operando sin agua, electricidad o unidades de sangre que funcionen adecuadamente y algunos incluso están bajo ataque. Una residente no identificada dijo: se encontraba en el hospital cuando le dispararon. Miren su cabeza. Los médicos lo estaban operando, aquí en el hospital. Te asesinaron, te asesinaron. They killed you. They killed you. Más de 1,000 personas salieron a las calles para llevar a cabo una manifestación pacífica y pedir que se ponga fin a la violencia. El líder de la yihad islámica, Khaled al-Bash, dijo: hoy nos estamos manifestando en la franja de Gaza para decirles una cosa a Hamas y Fatah. Detengan los combates, detengan la violencia entre los hermanos y pongan fin a todos los enfrentamientos entre Fatah y Hamas, porque esta violencia destruye y echa por tierra nuestro sueño de vivir en una Palestina libre. Los manifestantes, entre los que había mujeres y niños, se congregaron en un barrio frente al mar que ha sido a diario el epicentro de enfrentamientos. Se pararon en el cruce de calles, separando así a los hombres armados de ambos bandos. Sin embargo, se vieron obligados a dispersarse cuando atacantes no identificados abrieron fuego y mataron a 2 personas. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores palestino, Ziad Abu Amr, quien es políticamente independiente, afirmó que las luchas podrían sosegarse si se reanudaran las negociaciones de paz y se pusiera fin al boicot internacional contra el gobierno palestino. El ministro de Asuntos Exteriores palestino, Ziad Abu Amr, dijo: para salir de esta situación, quizá necesitemos volver a las negociaciones de paz de inmediato. Debemos reanudar la ayuda económica para la población palestina. Debemos lograr que los palestinos participen de una manera constructiva. Debemos poner fin al sitio político. Esta es la forma de ayudar a los palestinos a solucionar la violencia y los problemas internos, en vez de encerrarlos en esta jaula, sitiarlos y obligarlos a vivir en las peores condiciones posibles. Por su parte, la Agencia de Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas ha suspendido la mayoría de sus operaciones en Gaza luego de que le dispararon a 2 de sus empleados. El representante de la Agencia de Trabajo y Ayuda de la ONU para los Refugiados Palestinos, John Ging, dijo: esperamos que la situación mejore y que podamos reservar nuestros servicios. Y reanudaremos nuestros servicios ni bien esto suceda. Pero mientras tanto, le pedimos a aquellos, a todos los que puedan ayudar, que intenten colaborar calmando la situación a nivel local, regional e internacional. Los palestinos, las personas civilizadas y decentes de la Franja de Gaza, han vivido en la miseria durante demasiado tiempo, y esto ya fue demasiado lejos. Mientras Gaza está sumida en el caos, surgen nuevos detalles sobre las críticas de un ex enviado de Naciones Unidas con relación al papel de Estados Unidos y de la ONU en Israel y los territorios ocupados. En un informe confidencial publicado a principios de esta semana, Álvaro de Soto condena el boicot impuesto al gobierno palestino y afirma que Estados Unidos e Israel prácticamente han eliminado las posibilidades de un acuerdo de paz. De Soto señaló que el gobierno de Bush había confiado en un pequeño grupo de contactos palestinos que decían los que ellos querían oír y culpó al cuarteto del Medio Oriente, integrado por la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia, por dejar de presionar a Israel. De Soto escribió, con toda la atención centrada en los fracasos de Hamas, la empresa de asentamientos y la construcción de barreras israelíes ha continuado intacta. El ex enviado de la ONU también afirma que el organismo debería considerar retirarse del cuarteto a menos que este cambie sus políticas. Meanwhile, in Israel, former Prime Minister Ehud Barak has won... En Israel, el primer ministro Ehud Barak ganó las elecciones primarias del Partido Laborista de ese país. Barak venció al ex jefe de inteligencia Ami Ayalon, quien fue uno de los pocos líderes israelíes que pidió que se llegue a un acuerdo de paz basado en una retirada casi completa de los territorios ocupados. In Iraq. Several Sunni mosques came under attack. En Irak, varias mezquitas sunitas fueron atacadas pocas horas después del bombardeo del miércoles contra el santuario chiita de Askarija en la ciudad de Samarra. Al menos 5 personas murieron en los bombardeos de 4 mezquitas en Basora. Otras 4 mezquitas fueron atacadas o incendiadas en Bagdad. El gobierno iraquí impuso un toque de queda nacional por temor a que se repitan los incidentes violentos que tuvieron lugar el año pasado, luego del primer ataque contra la mezquita de Askarija. El jeque Majid Ismail Mohammed al-Afid, un imán iraquí, habló en las Naciones Unidas sobre la importancia del ataque. El jeque Majid Ismail Mohammed al-Afid dijo: "If it was another mosque in another place, maybe it used to be... Si fuera otra mezquita en otro lugar, quizás sería diferente que esta mezquita especial, porque no es solo un recuerdo de los chiitas, esta es una región sunita. Ha sido un símbolo de unidad para toda la región durante los últimos 13 siglos. En Líbano, un legislador antisirio estuvo entre las 10 personas que murieron en un atentado con coche bomba el miércoles en Beirut. Se trató del 6º atentado contra la capital libanesa en el último mes. Walid Eido era un aliado del fallecido primer ministro palestino Rafik al-Hariri, quien fue asesinado en un atentado con coche bomba hace 2 años. El hijo de al-Hariri, Saad al-Hariri, culpó a Siria del último ataque. Saad al-Hariri dijo: "Los mártires Walid Eido y su hijo, la flor de los mártires, el abogado Khaled y otros han seguido el camino de los mártires por la libertad en la batalla para convertir a Líbano en un país sometido y quitarle el poder de decisión. Son las mismas manos que asesinaron a Rafik al-Hariri y a otros mártires. Son las manos del mal y su aparato". En Sudáfrica, decenas de miles de trabajadores sindicalizados y seguidores colmaron las calles de todo el país ayer en medio de un paro para exigir mejores salarios. Thulas Xesis, del Sindicato de Maestros de Sudáfrica, dijo: "Bueno, el enojo, la frustración y la militancia que vimos hoy está demostrando que miles de trabajadores están dispuestos a luchar por lo que quieren. Definitivamente estamos conformes con el número de asistentes. El número de asistentes en sí mismo dice mucho y habla por sí solo". En Cuba, el presidente venezolano Hugo Chávez salió de una larga reunión con su contraparte cubano Fidel Castro para predecir que el mandatario está cercano a la recuperación total de su cirugía intestinal. El presidente venezolano Hugo Chávez dijo: "Ayer Fidel y yo estuvimos, así como cuando uno está calentando el brazo antes del juego, calentando durante 6 horas. El gobierno sudanés anunció que aceptará un nuevo acuerdo sobre una fuerza de paz conjunta de la ONU y la Unión Africana en Darfur. El acuerdo enviaría al menos 20.000 soldados y policías al lugar. Los críticos dicen que Sudán probablemente dé marcha atrás o imponga nuevas condiciones, pero el enviado sudanés Mutrif Siddiq dijo que no es el caso. El enviado sudanés Mutrif Siddiq dijo: "We had a full understanding. De modo que tenemos un acuerdo total. Nosotros no estamos poniendo ninguna condición para las operaciones. Operará según el acuerdo alcanzado entre las 3 partes. En Capitol Hill, 2 ex colaboradores de la Casa Blanca fueron citados a declarar en la actual investigación de los despidos de 9 fiscales de Estados Unidos. Los comités judiciales del Senado y de la Cámara de Representantes quieren interrogar a la ex asesora de la Casa Blanca, Harriet Mears, y a la ex directora política, Sarah Taylor, por su papel en el escándalo. Un ex lobista republicano se unió a la Casa Blanca como el nuevo asesor del presidente Bush. Edward Gillespie reemplazará a Dan Bartlett, quien abandonará el cargo este mes. Gillespie es uno de los más importantes lobistas empresariales de Washington. Su empresa, Quinn Gillespie, obtuvo una ganancia de cerca de $17 millones el año pasado. Don Simon, un ex asesor general del grupo de defensa Common Cause, dijo: "Alguien que está en lo más alto del mundo del lobby empresarial tendrá un cargo de jerarquía en la Casa Blanca, y esto muestra la relación a veces incestuosa entre los lobistas y el gobierno". Un veterano estadounidense de la guerra de Irak fue relevado con honores luego de ser reprendido por vestir su uniforme durante una protesta contra la guerra. Adam Kokesh es miembro de los veteranos de Irak contra la guerra. Las Fuerzas Armadas comenzaron a investigarlo luego de que el Washington Post publicó una fotografía suya en una protesta contra la guerra en marzo que conmemoraba el 4 aniversario de la guerra. Puede visitar nuestro sitio en internet democracynow.org para ver la entrevista en inglés que le realizamos a Kokesh en el programa del martes. En Chicago, estudiantes y profesores de la Universidad DePaul están tomando acciones por una polémica de libertad de cátedra que está acaparando cada vez más la atención nacional. La semana pasada, la universidad anunció que le negaría la efectividad en el cargo a Norman Finkelstein, uno de los más importantes críticos del gobierno israelí en la academia estadounidense. El Departamento de Ciencia Política y la Facultad de Artes y Ciencias Liberales recomendaron la efectividad de Finkelstein en el cargo, pero el decano de la facultad y la Junta Universitaria de Ascenso y Cargos se manifestaron en contra. En otra decisión polémica, DePaul también dijo que le negaría la efectividad en el cargo a la profesora Rini LaRudy, quien estaba programado que se convertiría en la presidenta del departamento. LaRudy tenía el apoyo unánime del departamento, el comité de personal de la facultad y el decano. Los críticos dicen que le negaron la efectividad porque respaldó el caso de Finkelstein. Más de 50 personas asistieron a una manifestación en apoyo a los dos profesores el miércoles. Los estudiantes que lo apoyan realizaron una ocupación de 24 horas en la oficina del rector de la Universidad de DePaul. Iván Lorindo, un estudiante de DePaul, dijo: "Todos hemos tenido a estos profesores y son excelentes personas, excelentes miembros de la sociedad, luchan por la justicia social. La forma en que DePaul no los ha tenido en cuenta para la efectividad es absolutamente terrible. Ha habido influencia externa, en particular en el caso del profesor Finkelstein. Alan Dershowitz, de Harvard, ha estado haciendo lobby en forma activa en su contra. Estamos luchando para que obtenga la efectividad y por su derecho a enseñar y por la libertad de cátedra". Iván Lorindo formó parte de la ocupación estudiantil que duró 24 horas. Mientras tanto, el Chicago Sun-Times informa que la Asociación de Profesores de DePaul está considerando emitir votos de no confianza contra el rector de la universidad y contra otros administradores en vista de la negación de otorgar la efectividad a los profesores. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.